En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos nueva semana, nueva edición de Elche en Punta, lunes 23 de agosto de 2021. Bienvenidos si acabas de incorporarte pues al trabajo después de las vacaciones, o mucho mejor si sigues de vacaciones. Estés como estés, que seas feliz, que disfrutes, y vamos a acompañarte durante estos 40 minutos en esta nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Con los ecos que nos deja la derrota de un Elche Club de Fútbol que cayó con la cabeza alta ante el campeón de Liga anoche en el Wanda Metropolitano. Los ilicitanos que tuvieron, o mejor dicho, que tutearon al Atlético de Madrid y tuvieron un 60% de posesión de balón, se condenaron tras el estrepitoso fallo del guardameta Kiko Casilla, que no midió bien, despejó al aire y no el balón, y regaló el único gol del partido al argentino Ángel Correa. Farana Escrivá. Bueno, lógicamente me voy decepcionado porque la idea, y creo que se ha demostrado, era venir a ganar. Estuvimos cerca de haber conseguido algo positivo y desde ese, de la satisfacción del equipo, de la entrega, creo que en general del buen juego, creo que estoy satisfecho en líneas generales, pero lógicamente decepcionado porque bueno, al final lo que queremos es sumar. Pero bueno, ya digo, contento con el esfuerzo una vez más, como la semana pasada, de los jugadores, contento porque el planteamiento de partido que hicimos y la idea de partido fue un poco en la línea de lo que pensábamos. La lástima, pues eso, al final. Pues un error y bueno, nos condicionó el resultado, pero llego en general satisfecho. Un error grosero el que cometió el guardameta, un error de bulto. Si el Atlético de Madrid ya de por sí es lo que es, campeón de Liga y en su estadio, si encima le regalas ese gol y te pones por delante, pues para derribar el muro del Atlético de Madrid es dificilísimo. Por cierto, debutó el Pipa Darío Benedetto, que tuvo en sus botas la acción más peligrosa para empatar el partido, pero su buen disparo lo atajó Joan Oblak. La afición colchonera, unos 25.000 aficionados, acabaron pidiendo la hora y el Cholo recuperó su show de arengar a las masas. Esta es la opinión que le dejó el Elche en el partido contra los suyos. Simeone. Bueno, creo que hizo un muy buen partido con el Bilbao. Con el sistema seguramente mejora la parte defensiva, porque siempre un sistema con 5 atrás es difícil descomponerlo, es difícil sacarle jugadores, y es normal que se haya visto lo que se haya visto en un partido más trabado, más lento, más posicional, siempre esperando algo de talento para que pueda romper un poco la monotonía del juego, y apareció en Correa, apareció en De Paul en estas dos acciones, la del primer tiempo y la del segundo, que también tuvo Carrasco para poder resolver un partido. Creo que lo controlamos muy bien, sabíamos que ellos basaban todo su ataque sobre todo en la penetración por fuera, para los centros de costado, para sus jugadores que son buenos rematadores, y creo que no tuvieron muchas situaciones o ninguna, y eso genera de que lo que le comentaba a tu colega, defendimos bien, pero no pudimos el partido dejarlo tranquilo para un rival que evidentemente está trabajando muy bien. Y también hablar de fichajes. Según desvelan los compañeros de Alicante Plaza, Omar Mascarell, de 28 años, se convierte en nuevo centrocampista de corte defensivo para el Elche Club de Fútbol. Pivote defensivo para ser la competencia de Iván Marcone. 28 años tiene, es tinerfeño, se hizo en la cantera del Real Madrid, donde estuvo 3 años en el Castilla. Llegó a jugar un partido con el primer equipo,

igual que en la 12-13, aquí ya jugó bastante más. Jugó 38 partidos, 35 de ellos de titular. Luego se marchó al Sporting de Gijón, en la 15-16 en Primera División, con 22 años jugó 26 partidos en Primera División. Y luego se marchó al Eintracht de Frankfurt, en la 16-17 estuvo dos campañas en Primera División, el primer año jugó 28 partidos, el segundo 9, y de ahí fue fichado por el Schalke 04, desde la 18-19 hasta la última, la 20-21, las tres temporadas en Primera División. La primera temporada jugó 14 partidos, la segunda 23, y la temporada pasada, la última, en el Schalke 04, 24 partidos. Por tanto, un futbolista ya experimentado, los últimos 6 años en primera, los últimos 5 en la Bundesliga, un centrocampista de corte defensivo que viene para ser competencia de Iván Marcone. Por tanto, ese es el futbolista que, estaría a punto de anunciar el Elche Club de Fútbol y que lo ha adelantado los compañeros de Alicante Plaza. Bueno, pues con Omar Mascarell serían 21 los jugadores que tendría a disposición Fran Escriba, teniendo en cuenta que ahora mismo tiene a 20 jugadores. Por cierto, Piatti se espera que ya pueda ser de la partida uno más el próximo sábado frente al Sevilla, como comentaba el técnico blanquiverde. Y bueno, pues con Omar Mascarell estaríamos hablando de 6 fichajes, incluyendo entre esos 6 a Mojica, por aquello de que, bueno, pues ha venido traspasado, aunque no es una cara nueva. Caras nuevas en realidad serían 5: el portero Kiko Casilla, los dos centrales Pedro Vigas y Enzo Rocco, Darío Benedetto y, como digo, Omar Mascarell, a la espera de que el Elche Club de Fútbol haga oficial la noticia. Vamos a analizar lo que fue ese partido contra el Atlético de Madrid, un encuentro marcado por el error tremendo de Kiko Casilla. La verdad es que errores tenemos todos, los tienen los futbolistas, pero en un portero, y más en Primera División, y más en el Wanda, se ven más. Y más, perdonen la redundancia, si ese error supone el gol que te condena, el gol que le da la victoria al Atlético de Madrid. Y claro, el Atlético de Madrid, cuando se te pone por delante, eso ya no es un muro, eso ya es granito puro, eso es imposible de penetrar. Aparte de que todo el equipo del Cholo se juntó, le dio la pelota al Elche, que tuvo el 60% de posesión, prácticamente si consigues pasar esa línea, luego te queda Oblak, que en teoría es uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor. Por tanto, el Elche mereció más. Partido serio, intenso, disciplinado, un Elche que sabe a lo que juega, que la única novedad estuvo en el Ibelton Palacios por Josan, pero que, bueno, pues al final no fue suficiente. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido ese grave error. Sería entrar ya en el terreno de las hipótesis, pero lo cierto es que el Atlético de Madrid no sometió al Elche, es más, solo tuvo el 40% el balón. Lo cierto es que el Cholo Simeone arengó a la afición del Atlético de Madrid para que en los últimos 10 minutos llevaran a su equipo en volandas, presionaran al árbitro, al Elche, y cuando pitó el partido pegó un salto de alegría, se fue corriendo. Bueno, el Cholo es así, pero está claro que no lo tuvo fácil. ¿El problema del Elche cuál es? Aparte, evidentemente, de ese fallo que vuelve a reabrir el debate en la portería, el problema ahora mismo es la falta de pegada. De acuerdo, es cierto que el Elche estuvo más cerca de ganar al Atleti de Bilbao. Al final se tuvo que conformar con un empate. Es cierto, ayer hizo méritos para no perder. Hizo méritos como mínimo para no salir de vacío. Pero portería, si no la dejas a cero y no marcas, y ese es el problema del Elche, se enfrentó con dos buenos equipos y el Sevilla será otro buen equipo el sábado, necesita marcar. Fran Escriba hablaba sobre el fallo de Kiko Casilla. Bueno, podría haber llegado en otra situación. Es cierto que sabíamos que una de las armas del Atlético de Madrid es pues eso, estar ahí, recuperar, salir rápido, como fue la jugada del gol, ¿no? Al final recuperó un balón en el medio campo, una disputa de Lucas, y buscaban al espacio muy bien a Correa, ¿no? Bueno, el portero está en una situación límite. Es decir, igual uno puede pensar, viéndolo en televisión es muy fácil pensar que a lo mejor si hubiera aguantado el balón ya entraba en el área, que podía, bueno, al final despeja el aire. Hay que estar ahí para saber lo que es la dificultad de un balón que viene en carrera, que bota. Jorge, evidentemente ha fallado en el golpeo. ¿Hablamos? Pero bueno, yo creo que si somos un colectivo lo somos para todo. Y en lo bueno y en lo malo, los fallos somos todos los que lo cometemos y los aciertos también. Pero estoy satisfecho con el partido de Kiko. Lo poco que tuvo que intervenir lo hizo muy bien, pero es cierto que en una acción puntual pues no estuvo acertado. Sinceramente creo que lo que nos ha faltado es que jugamos contra el Atlético de Madrid. Lo digo con sinceridad, estamos ante el campeón, ante un equipo que sí destaca muchísimas cosas, pero yo creo que si en algo destaca es que minimiza ocasiones a los rivales, que tiene, ya digo, tanto un portero como gente de defensa y por supuesto medio campo de muchísimo trabajo, muy físicos. Entonces creo que lo que nos ha impedido realmente puntuar es la calidad del rival enfrente, porque creo que el equipo lo hizo todo, dominó a nivel de posesión de balón, territorialmente durante mucha parte del partido. Pero eso a veces contra equipos tan buenos defensivamente como Atlético de Madrid no se traduce en ocasiones, y evidentemente no ha habido muchas ocasiones, pero ese es un partido que también lo teníamos claro. Es difícil incluso en cualquier partido y para cualquier rival. Dominar al Atlético de Madrid ya es difícil, dominar y generar las ocasiones ocurre alguna vez al año, pero no es fácil. Las explicaciones que escuchábamos en directo desde el Wanda Metropolitano ayer en la sala de prensa, que por cierto parece un cine, la sala de prensa del Wanda después ya de la remodelación, porque cuando fuimos hace un par de años todavía estaba a medio hacer, y es un cine, vamos, es un cine donde en la parte ya de abajo, pues en vez de la pantalla está la mesa con la sala de prensa. Bueno, otro de los aficionados de Elche que estuvo allí es uno de nuestros comentaristas habituales los lunes. Jorge Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Ayer estuviste pasando frío allí en el Wanda, ¿no? Sí, la verdad que la capital de España nos recibió con cerca de 40 grados, un calor infernal. Pero bueno, disfrutamos del ambiente, la vuelta al fútbol con aficionados y desde mi punto de vista un buen partido del Elche. ¿Qué le faltó? Porque claro, dice, bueno, es que enfrente estaba el Atlético de Madrid, es que estabas en el Wanda, es que nunca en la historia has ganado allí. Pero el Elche no estuvo tan lejos de sumar y de aguarle la fiesta al Atlético de Madrid. ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró para conseguirlo? Bueno, yo creo que el análisis, si lo hacemos desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es el juego que realizó el equipo, hay que estar contento, ¿no? Yo creo que el equipo salió muy bien plantado, con esa línea de tres centrales que hace que el equipo se sienta cómodo, con Fidel y Marcone y Guti jugando por dentro, teniendo mucha participación, con bandas profundas, sobre todo la de Mojica, y luego lo que falta pues es lo más complicado en este caso, y es desarbolar a un equipo como el Atlético de Madrid, que en el momento que consigue adelantarse en el marcador, la verdad que es hartamente complicado, ¿no? Yo creo que yo tuve la sensación allí en el estadio que el partido estaba perfectamente controlado para los intereses del Elche, porque se veía, repito, un equipo muy bien plantado en el terreno de juego y el Atlético de Madrid no te hacía prácticamente daño, pero cuando Kiko Casilla cometió ese error, podemos decirlo, catalogarlo como grosero, porque fue un balón que tenía que haber dominado en el área y el Atlético se adelantó con el gol de Correa, pues todos nos dimos cuenta que iba a ser muy complicado, porque el Atlético de Madrid, si algo hace bien, es cuando se adelanta saber mantener la ventaja, y eso es lo que hizo, ¿no? Aguantar el 1-0, y con eso le dio para ganar los tres puntos, y así le va a dar para ganar muchos partidos, seguro. Desde tu punto de vista, ¿se reabre el debate en la portería? Lo digo porque está claro que con la elección de Kiko Casilla ya todos tenemos claro que es el portero de la liga para Fran Escribá, pero si por un fallo quedó en la suplencia Edgar Badía el año pasado por ese partido en Huesca, ¿te da la sensación de que Escribá puede llegar a pensar en la posibilidad de cambiar? Yo creo que no. Yo creo que no va a tener ese pensamiento porque es pronto, ¿no? Yo creo que no puedes, por un error individual, no puedes quitarle la confianza a un portero, porque al final son dos partidos. Otra cosa es que acumule 7-8 partidos y el míster entienda que no está ofreciendo unas prestaciones suficientemente buenas para el equipo, y ahí sí tomar una decisión de un cambio en la portería. Pero yo creo que dos partidos tomar la decisión de cambiar, porque es verdad que ha tenido un fallo bastante grande, pero para mí no es suficiente motivo, porque yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo en la posición de la portería, darle confianza por el que apuestes, y si en este caso ha sido Kiko Casilla, pues seguir dándole confianza para que se haga grande bajo palos, ¿no? Otra cosa es que a los 6-7 partidos entienda que no es el portero que él pensaba que podía ofrecernos una buena calidad, y le vuelva a dar la alternativa a Edgar Badía y sea Edgar el que afronte la titularidad, que yo creo que está perfectamente preparado. Y no hay que olvidar que hasta aquel partido donde puso a Gazzaniga en lugar de Edgar en Pamplona, Edgar había sido el mejor jugador del Elche, y yo creo que está perfectamente preparado para seguir jugando con nosotros en Primera División, ¿no? Pero esto al final son cosas de entrenador, y parece que en principio a Escrivá le gusta más Kiko Casillas. La última, aparte de los jugadores que tienen que venir todavía, hemos comentado Omar Mascarell, el centrocampista procedente del Schalke 04, está a punto de ser anunciado por parte del Checo de Fútbol, ha llegado Darío Benedetto. ¿Te da la sensación de que la plantilla está mejorando y va a ser mejor que la del año pasado? No, a mí estos dos últimos fichajes me parecen espectaculares para un equipo como el Elche, ¿no? Yo creo que un jugador que viene del Olympique de Marsella, un equipo que juega Champions, y Omar Mascarell, que además el Madrid llegó a repescarlo, lo vendió al Schalke por 10 millones de euros, tiene una calidad bastante importante con 28 años, que traértelo de Alemania, yo creo que es un jugador importantísimo también, ¿no? Yo creo que dan un salto de calidad importante estos dos últimos jugadores. Y tengo la sensación de que mínimo va a venir otro jugador de ese perfil, de en este caso ya un medio centro más organizador, que ojalá sea Seoane del Huesca, y yo creo que la plantilla va a mejorar muchísimo con estos tres futbolistas, ¿no? Yo creo que ayer el centro del campo necesita oxígeno, necesita piernas, porque al final solo dispone de Guti y de Marcone, y jugadores como Omar Mascarell y el futbolista que venga a sumar el centro del campo, yo creo que van a ser importantísimos, ¿no? Y luego Benedetto en punta, pues es algo diferente a lo que tenemos de ayer. La primera que tiene prácticamente con dos recortes, se acomoda el balón, le pega fuera al área. Yo creo que es un jugador diferente y yo creo que nos puede aportar muchísimo y darnos alternativas. Vamos a ver cómo cierra el mercado. Si viene solamente un futbolista en el centro del campo, que estoy seguro que va a venir, o finalmente viene alguno más y nos llevamos una sorpresa, tal vez los laterales en el derecho o en el izquierdo, un jugador más no nos vendría mal, y veremos a ver si son capaces de traer alguno más. Pues que usted termine de pasar bien sus vacaciones, Jorge, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Paco. Un saludo a todos. Un abrazo, Jorge Ortega. Pues vamos a hacer una pausita y continuamos analizando con nuestros comentaristas la derrota de ayer frente al Atlético de Madrid. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37, Elche, y en wallscar.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, el Elche que hará oficial en breve, yo creo que en, no sé si en horas o en minutos, la contratación del centrocampista del Schalke 04, el tinerfeño Omar Mascarell, de 28 años, pivote de corte defensivo. Saludamos ya a otro de nuestros comentaristas habituales, David Aranda, presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, ¿qué impresión te dejó ayer el partido en el Wanda Metropolitano de Elche? Bueno, sensación agridulce, más dulce que agria, pero al final es una derrota. Dulce porque el Elche tiene controlado el partido, se juega lo que quiso el Elche. Incluso en una de las paradas de estas que se hace para refrigerar a los jugadores, ¿no? Una parada que no entiendo, que al final veo tonta cuando hay cinco cambios, pero bueno, es romper mucho el fútbol. Se le escucha en la televisión al míster pedir a los jugadores eso, que consigan que el Atlético de Madrid no cambie el ritmo del partido con 0-0, que el ritmo lo tenían que seguir imponiendo el Elche, y se jugó durante todo el partido a lo del Elche. Agria porque al final es una derrota, al final viene de un fallo que abre de nuevo un debate en la portería del Elche, que al final es beneficioso porque quiere decir que hay dos porteros de muchísima calidad, pero no es bueno que sea por un fallo del portero. Y luego agria también porque me faltó en los últimos 10-15 minutos que el Elche buscara más la portería del Atlético de Madrid. El partido prácticamente lo tenías perdido, el Atlético de Madrid, como tú no lo atacabas, él no te atacaba, le venía el juego perfecto. Y me faltó el intentar colgar balones al área, el hacer algo en el minuto 82, haces el triple cambio, que también hay que darle, no solamente hay que decir el fallo del portero, sino el fallo de todo el cuerpo técnico, desde el delegado, que es el encargado de los cambios, hasta el segundo entrenador, el propio míster, que no se den cuenta que Mojica se sale del campo y el primero que empieza a chillarlo como un loco, este Temorente, que es uno de los que entran, es un fallo grave. Recuerda los de antiguamente cuando se ponía a un extracomunitario de más, sí, que no solamente es el fallo de Kiko Casillas, pero me faltó eso, que Leitche buscara algo la portería rival. Creo que hubieron dos tiros a puerta en todo el partido, uno es el de Peremilla muy escorado y flojito, y el otro es de Benedetto, un disparo duro, fuerte, pero ya no hubo nada más. Sí que es verdad que Leitche controla el partido, que crea una buena imagen, pero en ningún momento, como dice Fran Escriba, Leitche va a ganar el partido. Elche fue a no perder y por un fallo grande, Elche al final no gana el partido. ¿Qué hubiera pasado si Kiko Casillas no falla? No lo sabemos, sería otro partido. Pero al final sí que es verdad que Elche no mostró intención de ir a ganar, pero sí que es verdad que no mereció perder. Estos dos partidos contra Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, ¿te dejan sensaciones más positivas que negativas? Sí, sin duda. Veo un equipo trabajado, me alegra mucho la mejoría de Marcones respecto a la temporada anterior y ahora con el fichaje que vamos a realizar al final es competencia directa hacia él, por tanto toda competencia es buena. La línea defensiva me gusta mucho, creo que lo que ha venido ha mejorado, Benedetto creo que puede aportar mucho al ataque. Me gusta mucho más de lo que vi el año pasado, que al final la comparación que hago, ¿no? Pero sí que es verdad que igual que el día del Bilbao, me fui del estadio con sensación de que este equipo podía ganar, el día del Atlético de Madrid vi que este equipo es capaz de marcar los tiempos del partido y jugar a lo que él quiere, pero me faltó algo en el medio del campo que conecte la defensa con la delantera, ¿no? Los delanteros al final los veo muy perdidos, haciendo un desgaste físico brutal en campo propio. La defensa la veo muy, muy, muy equipada, en línea y muy bien trabajada, pero me falta algo conectar defensa con ataque. Con la llegada de Benedetto, no sé qué te pareció ayer lo que lo viste, más cuando se confirme, si se confirma lo de Omar Mascarell, y con lo que ha llegado, ¿te da la sensación de que el equipo se está reforzando bien y que tiene mejor plantilla que el año pasado? A priori, visto lo que estoy viendo y sobre el papel de los jugadores que van a venir, meto también a Mascarell ahí, creo que sí. Aún así me sigue faltando otro jugador más en el medio del campo a nivel ofensivo, organizativo, mínimo como sea jugar la titularidad con Raúl Guti, ¿no? Lo que estaba hablando, ayer me faltó algo de enganche al final. Marcón es un jugador muy defensivo que creo que lleva dos partidos a un nivel excelente, muy bueno, pero me falta algo, conectar algo. Veo las líneas muy, muy separadas y sobre todo me duele ver cómo Boyé o Marcone o la línea delantera o Pérez, propio Pérez Milla, tienen que venir a recibir a campo propio. Al final, si un jugador tiene que recoger el balón en tu campo y recorrer 60 metros hasta llegar al área rival, es prácticamente inviable que fructifique con éxito. Creo que el equipo está muy trabajado, creo que el equipo está bien, creo que está avanzando, pero me falta todavía algo para crear peligro y poder ganar los partidos. Al final los partidos se marcan con goles. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano efectivamente encuentra ya portería y el sábado contra el Sevilla, que es otro hueso durísimo de roer, aunque ya demostró la temporada pasada que pudo con el Sevilla, a ver si ya da la primera alegría a la afición blanquiverde. Gracias, David, que termines de pasar bien, no sé si estás todavía de vacaciones, pero que vamos, que termines de pasar bien las vacaciones, la semana, y que vaya todo muy bien. Nada, muchas gracias, y solamente decirle a la afición que repita el estado con el que fue al Bilbao. La animación, el ambiente que se vivió fue de los grandes equipos, y sin duda la afición del Elche es de un gran equipo. Gracias, David, un abrazo. Gracias. Y también saludamos a nuestro compañero Adrián Díaz, del diario Marca. Adrián, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué sensación te deja el partido ayer del Elche en el Wanda Metropolitano contra el campeón de Liga? Pues buenas sensaciones en el sentido de que el equipo plantó cara ante, como has dicho, el reciente campeón de Liga, pero un poco como la historia que tanto se repite en partidos contra el Atlético de Madrid, que tú puedes acumular méritos, pero el Atlético de Madrid, como los grandes, te castigan cualquier error, como en este caso fue el fallo grosero de Kiko Casilla, que costó el partido, y luego en la segunda parte pues el Elche pues lo intentó, quizás le faltó profundidad, alternativas, en un escenario que el Atlético de Madrid, con la ventaja en el marcador, pues maneja a la perfección, con líneas juntas y sabiendo minimizar el ataque del rival, y si llega alguna, pues tiene uno de los mejores porteros del mundo, como es Jan Oblak. No sabremos nunca cómo habría sido el partido sin el fallo de Casillas, si el partido, por ejemplo, hubiera llegado 0-0 al descanso, pero por sensaciones, la verdad es que el Elche quizás mereció al menos puntuar en el Wanda. ¿Te está gustando el arranque del Elche? En ciertos aspectos sí, creo que se está viendo un equipo bastante trabajado, y eso que en principio no está jugando con el esquema con el que más le gustaría jugar a Fran Escribá. Los tres centrales y los dos carrileros están funcionando bastante bien en defensa, bien cohesionados, potenciando a jugadores. Mojica, este esquema le viene bastante bien, con Vigas, central zurdo rápido, cubriendo la espalda, pero luego falta un poco como la teoría de la manta, ¿no? Sobre todo en el partido contra Atlético de Madrid, aunque es difícil, pues que el equipo está bien en defensa, defiende con intensidad, con orden, pero luego en ataque se queda un poco corto, sobre todo en el partido en Madrid. el Atlético de Madrid tenía muy claro que había que anular a Lucas Boyé. Había momentos en los que el Elche, cuando jugaba en largo al delantero argentino, pues tenía los tres centrales detrás, y a partir de ahí el Elche no podía pues que Boyé aguantara y descargara para empezar el juego, y Pere Milla tampoco estuvo fino, Fidel estuvo algo solo en lo que es la creación de juego, y luego los déficits de la plantilla, pues faltaron alternativas desde el banquillo. Pero en líneas generales creo que el Elche merece más de un punto de seis. La llegada de Benedetto, que ayer debutó, estuvo aproximadamente media hora sobre el terreno de juego. Estamos a la espera de que el Elche haga oficial el fichaje de Omar Mascarell, el jugador del Schalke 04. ¿Te da la sensación, bueno, primero, qué te parecen los dos? Y si te da la sensación, lo segundo, de que con estas llegadas y alguna más que tiene que llegar y las que han venido, ¿hay mejor plantilla que el año pasado? Primero, en principio, tanto Benedetto como Mascarell me parecen dos fichajes extraordinarios para un equipo que en teoría va a luchar por la permanencia en primera división como el Elche. Estamos hablando de que Benedetto, todos sabemos las circunstancias que le rodean, porque es jugador accionista del club, representado por Vera Garnik, pero es un jugador por el que pagaron 15 millones de dólares hace dos años y ya no se mueven tantas cantidades tan altas en el mercado sudamericano. Lo fichó, eso muestra el potencial que tiene este jugador, lo fichó un equipo de los grandes de Francia como el Olympique de Marsella, viene de jugar Champions League la temporada pasada. Es verdad que no ha dado el rendimiento deseado en Francia, pero puede aquí pues revalorizarse y tener darle mucho al Elche en ataque, en el aspecto ofensivo. Y luego Mascarell, pues un jugador que también, al igual que Benedetto, tiene experiencia en Champions League, viene de ser capitán en un equipo de los importantes como de Alemania, como el Schalke 04, aunque viene de un traumático descenso a segunda división, tiene experiencia en Champions, viene de ser capitán en un equipo como el Schalke, va a venir a un puesto en el que se necesitaba competencia sí o sí para Iván Marcone, que es verdad que ha empezado bien la temporada, pero al igual que en el caso de Fidel, que está jugando fuera de posición, no podías fiar a que esté a este nivel durante 38 jornadas, y que además, en el caso, por ejemplo, de Marcone, siendo pivote defensivo, hay bajas por tarjetas, incluso lesiones, y creo que la plantilla ha mejorado respecto a la temporada pasada en defensa. Con Rocco y con Pedro Vigas se ha subido el nivel y además ha ganado muchas tablas, experiencia en élite. Omar Mascarell mejora a Luismi y a Enfulu. Y luego la delantera, Benedetto, pues es un jugador que son palabras mayores. En ese sentido, creo que el Elche ha mejorado plantilla en lo que son todas las líneas. Creo que también que Kiko Casilla mejora a Gazzaniga, más allá del error que cometió contra el Atlético de Madrid. Y luego la delantera, Benedetto, pues también es un futbolista de muchísimo nivel. Luego ya está que los resultados demuestren que este equipo es mejor que el año pasado. Termino ya que lo has mencionado. ¿Para ti hay debate de nuevo en la portería con el fallo de ayer? Yo creo que no debería haberlo. Debates en la jornada 2 me parece muy precipitado. Además, yo soy sincero, yo tengo dudas de si este debate existiría si Edgar Badía hubiera cometido ese error. Yo puedo entender que Edgar Badía le ha dado muchísimo al Elche, es un jugador del año del ascenso a Primera División, que la temporada pasada fue uno de los mejores porteros de Primera División, que fue difícil de comprender de inicio el cambio que hizo Escrivá en la portería con la entrada de Gazzaniga, pero lo cierto es que Kiko Casilla, que es verdad que es un portero que no viene de un buen rendimiento en Leeds United, pero es un portero que viene de hace poco jugar en el Real Madrid, que tiene unas características físicas y técnicas, y que por estilo de juego, de cómo defiende el Elche, se puede adaptar mejor a lo que le gusta a Fran Escribá. Y en ese sentido no queda otra que aceptarlo y darle toda la confianza. Al final el entrenador es el que está con ellos todos los días, es el que tiene la última palabra, el que toma las decisiones, y si luego Kiko Casilla puede seguir, esperemos que no, si comete algún error, pues va a tener una dura competencia con Edgar Badía. Yo sé que la gente le tiene mucho cariño a Edgar, no solo por el ascenso, sino porque Edgar también demuestra de cara al aficionado todo el cariño que le tiene al club y a la ciudad, pero ya a la mínima que cometes, verdad, un error importante, un portero, me parece un poco insano ya señalar con el dedo tan fuertemente y pedir la vuelta de otro. Esto, por ejemplo, el año pasado, el anterior, cuando Edgar Badía podía cometer un error, no se pedía enseguida la entrada de San Román, o al igual que la última etapa en primera con Titón y Manu Herrera, que al final Titón también generó algunas dudas, pero al final acabó convenciendo y haciéndose con el City. Perfectamente explicado. Muchas gracias, Adrián. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Paco. Pues así vamos a ir poniendo el punto final, recordando que el mediocentro defensivo Omar Mascarell va a ser el nuevo refuerzo para el Elche. El futbolista nacido en Tenerife ha sido el elegido finalmente por la dirección deportiva para reforzar una posición que únicamente contaba con Iván Marcón. El tinerfeño se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, donde también estuvo cedido en el Derby County, en el Sporting de Gijón. En la temporada 15-16 fichó por el Eintracht de Frankfurt por 1 millón de euros. Su evolución hizo que el Madrid ejecutara su opción de compra de 4 millones y ese mismo verano, la 18-19, fue traspasado al Schalke 04 por 10 millones. Ahora llega al conjunto ilicitano para regresar a España, donde ya levantó en el pasado mercado invernal el interés de clubes como el Valencia. El futbolista reconoció en una entrevista al diario Marca el pasado mes de enero que su idea era la de volver a España en un futuro y que si lo hacía es porque hay algo que le llama la atención y es un buen paso para su carrera. Omar Mascarell, de 28 años, centrocampista, pivote defensivo. Así lo dejamos. Como siempre, un verdadero placer. Mañana más y esperemos que mejor. Y esta noche a las 10:15, a todo gol. Con Raúl Guti. Buenas tardes. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.